Bueno, Emiliano, parece que se les va haciendo costumbre ganar fuera de casa. Sí, venimos bien de visitante. Por lo menos ahora el último, venimos metiendo en visitante y en casa, se nos complica un poco, pero también ganamos un par. ¿Qué valor tiene este triunfo? ¿Fue apretado? ¿Se intercambiaron el liderazgo durante el partido o lo cerraron mejor ustedes? Sí, tuvimos apretado todo el partido, que sacaba 5, al rato lo perdía. Y nosotros tuvimos la suerte de sacar el último esos 5 de ventaja y lo mantuvimos hasta ahí nomás porque se nos pusieron los 1 en los últimos 2 bolas. Bien, tuviste un cuarto terrible con 7-7 cancha en el tercer cuarto. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo pensás que explotaron mucho la zona pintada durante el partido? ¿Cómo pensás que salió? Sí, el tercer cuarto más o menos mis compañeros me ayudaron mucho porque quedaba solo, qué sé yo, hacía un par de piques y quedaba bien para tirar y bueno, tuve la suerte de meterlo todo. ¿Cómo pensás que va a salir la serie? Y va a estar duro, va a estar muy duro. Ayer el viernes de vuelta acá va a estar complicadísimo, pero bueno, vamos a venir lo mismo que hoy, a ver si presionando podemos llegar a algo. Bárbaro, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos.